22 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Les contamos que la gestión del intendente Luciano Di Napoli continúa fortaleciendo la educación popular con propuestas gratuitas y de calidad tendientes a jerarquizar las distintas áreas de la cultura local. En ese marco se llevó a cabo el acto de entrega de certificados para estudiantes que cursaron la diplomatura de iniciación en actuación, la diplomatura en experimentación y producción teatral y los talleres del primer cuatrimestre de la escuela municipal. Bueno, y una de las que estuvo allí presente justamente es la directora de educación Natalia Alaira, quien ya está en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por recibirme una vez más. Por favor, gracias a vos por tu tiempo, como siempre. Y bueno, sobre todo para contarle a la gente, ¿no? En este caso, sobre esta entrega de certificados que se hicieron este finde, ¿no? Ahí estábamos viendo también las fotos, ¿no? De la cantidad de talleristas que ya están recibiendo justamente toda la certificación. Sí. El sábado estuvimos cerrando lo que es la primera etapa del año. Que si bien estamos acostumbrados que la entrega de certificados es casi inevitable en diciembre, es cuando todo el mundo va cerrando ciclos. Bueno, nosotros tenemos la particularidad de desarrollar talleres de manera cuatrimestral, entonces, bueno, nos parecía lo más adecuado que quienes pasaron por esas propuestas durante la primera mitad del año ya tuvieran su certificado, porque como vos sabés, es un antecedente importante el hecho de tener un certificado del municipio que avala algún tipo de formación. Y además, bueno, el orgullo de haber certificado a la primera promoción de nuestras diplomaturas de teatro en conjunto con la Universidad Nacional de las Artes, así que la verdad que muy emotivo y muy gratificante. Tal cual. Bueno, Nati, bueno, también esto como siempre lo hemos charlado, ¿no? Súper importante, bueno, estas propuestas formativas también que lleva adelante la MUNI, justamente a través de la Dirección de Educación, bueno, apostando, ¿no? A toda esta formación, digamos, de la cultura local también que incentiva mucho. Sí, es que, bueno, mucho se dice sobre educación, ¿no? Pero ahí están los hechos. La educación es la base de todo y parece una frase hecha, pero es la realidad. Cuando una persona encuentra en una propuesta educativa una forma de ver que antes no lo había considerado, tengamos en cuenta que estas diplomaturas de teatro, en el caso específico, tuvieron dos niveles, una para quienes iniciaban y otra para quienes ya tenían experiencia. Y déjame decirte que la propuesta de la diplomatura que atendía a la gente que nunca había transitado ninguna formación en teatro, bueno, es sumamente ambas, pero esa tiene una cuestión muy especial porque en definitiva es lo que representa el tipo de ciudad que queremos desde esta gestión, que es una ciudad inclusiva, que lleve oportunidades a las personas que por diferentes razones o se les dijo que no durante muchos años o ni siquiera pensaron que podían hacerlo, ¿no? Esta cuestión de que a veces el arte es tan esquivo y mezquino, ¿no? Y muchas personas no llegan ni siquiera a tener la curiosidad o acercarse. Y esto logran estas propuestas. Hoy, el sábado, estuvimos certificando a más de 400 personas. Eso es un dato que, más allá de que los números son fríos, bueno, son 400 personas que pasaron por diferentes aulas, algunas de ellas por hobby, algunas otras por deseo, por necesidad. Muchas de ellas han emprendido algo que tiene que ver con lo que aprendieron en nuestros talleres. Muchos de quienes estuvieron en las diplomaturas de teatro ya son parte de elencos de teatro de la provincia. Bueno, es una satisfacción muy grande y eso es lo que genera la educación, el inicio de un circuito que es sumamente virtuoso porque inyecta formación e inyecta formas de vivir. Quienes se dedican al teatro pueden hacerlo ahora desde un lugar con muchísimas más herramientas, sin duda. y eso se redunda en beneficio para toda la comunidad. Totalmente, Nati, y aparte sumamente importante lo que planteabas ahí, una parte, ¿no? Que tengan estos espacios de formación, pues justamente esto, ¿no? Está como por ahí instalado, ya que por suerte se va corriendo, ¿no? Pero esto de acá no hay espacios de formación, acá si te querés dedicar al teatro, ¿no? Es como que, o si te querés seguir perfeccionando, bueno, irse a otro lado, bueno, y creo que ahora, nada, está cambiando todo esto por suerte, todo esto obviamente acompañado, como lo decíamos ahí, a través de la Dirección de Educación justamente, ¿no? Y de la Municipalidad, y también lo otro que agrego sumamente importante, ¿no? Es el convenio, como vos ahí bien decías, con la Universidad Nacional de las Artes en este caso, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, el trabajo que vienen haciendo las universidades, para empezar con la Universidad de La Pampa, que tienen los convenios, con la Universidad Nacional de las Artes, que fue la que rompió esto de, bueno, nada, es un trabajo muy fuerte y es muy importante que una universidad esté certificando una formación artística, que eso es lo que quiero dejar muy en claro. Nosotros desde el municipio jerarquizamos la formación artística, ese ha sido uno de los objetivos del intendente desde el inicio y en eso venimos trabajando. Tenemos convenio con la Universidad Nacional de 3 de Febrero, sí. Estamos trabajando en otros convenios que bueno, por ahora no puedo adelantarte, pero que ya están muy avanzados por suerte. Y esta política de federalizar que tienen las universidades nacionales, la verdad es que es justamente lo que necesitamos, y que la Escuela Municipal de Santa Rosa tiene una trayectoria y una historia de muchos años, y que hay que fortalecerla porque Santa Rosa tiene que ser una capital como la que queremos, como la que imaginamos, donde los artistas puedan quedarse y vivir de lo que desean hacer, ¿no? Totalmente, eso por un lado, con respecto, ¿no? Aquellas que se quieren formar, y también pensaba en lo que es el valor de poner en marcha la capacitación, ¿no? Como para aquel o aquella que también está, bueno, desde el lado del docente, por así decirlo, del lado que está enseñando, eso también suma un montón. Claro que sí, bueno, nuestro personal es personal sumamente calificado, eso también déjame resaltarlo, porque las talleristas, la mayoría de ellos no y del personal de la escuela municipal no son personas formadas como docentes, pero son personas formadas en lo artístico, y de muchos años de experiencia, digo, tanto nuestro carpintero, la tallerista de panadería, quien da reiki, quien da folclore, quien da guitarra, quien da cada uno de los talleres, que seguramente alguno me voy a olvidar porque por suerte son un montón, son personas que hace muchos años que trabajan en esto, que tienen mucho amor por lo que hacen, y que el apoyo de las universidades lo que ha significado es que durante los 3 años que han pasado de gestión, 3 y pico, casi 4 ya, 3 años y medio, han tenido capacitaciones de manera permanente, lo cual, bueno, por supuesto que es un valor sumamente agregado, necesario y contundente, que no deja de ser un capital que deja instalada esta gestión, porque las capacitaciones para el personal son fundamentales. Y eso nutre muchísimo, no solamente a quien ejerce la actividad, sino también que se ve en las aulas, ¿no? Sí, también ahí, bueno, aparte vos ahí, Nati, diste el pie justo, ¿no?, en lo que son los talleres, que también está importante resaltar que se pueden dar en distintas partes de la ciudad, ¿no?, porque también está el trabajo en conjunto con, bueno, ya lo dijiste, con las instituciones, pero también están el tema de las organizaciones, los clubes, las cooperativas, y poder llegar también a distintos puntos de la ciudad y obviamente a más gente, y bueno, que más gente pueda seguir formándose. Sí, sí. De hecho, vamos a estar iniciando el lunes próximo lo que es el segundo cuatrimestre de nuestros talleres, y estamos mirando que son, bueno, más de 20, 23 lugares específicamente en toda la ciudad donde se desarrollan diferentes talleres. En algunos son espacios municipales dependientes de otras direcciones. En otros, digo, nosotros tenemos trabajo articulado con las comisiones vecinales, con las bibliotecas populares, con las escuelas de la ciudad, tanto primarias como secundarias, las escuelas de apoyo a la inclusión, las CFT, organizaciones como Adoratrices, el Club San Martín, Club Penales. Uh-huh. Bueno, la verdad es que es un trabajo territorial que ha llevado mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero que hoy se ven los frutos a pesar de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Y que nos permite llegar a más gente. Hoy tenemos la escuela municipal y los talleres han crecido exponencialmente, y eso ha sido por una decisión clave y contundente del superintendente, que creen que esto, que la educación es un pilar fundamental para una sociedad más justa, más igualitaria. Tal cual. Bueno, y vos también mencionabas, ¿no?, ya que la semana que viene vuelven a arrancar los talleres. ¿Van a ser los mismos que el primer cuatrimestre o van a haber nuevos talleres, digamos, para la gente interesada? Bueno, se han abierto las inscripciones y déjame decirte que, como siempre, han superado todas nuestras expectativas. Hay varios talleres en los cuales vamos a estar haciendo sorteo porque han superado los cupos. Uh-huh. Y son los talleres que desarrollamos durante la primera mitad del año. Bien. Pero en agosto vamos a tener algunas sorpresitas que todavía no te puedo adelantar. Bueno, vamos a estar atentos entonces a Nati a ver qué propuesta. Bueno, nada, me alegra mucho que también la gente acompañe, ¿no?, y esté súper interesada en esto que es, nada, como estábamos hablando durante toda la entrevista, como lo venimos charlando siempre, es súper interesante que se apueste justamente con todas estas propuestas. Nati, por nuestra parte, agradecerte como siempre el espacio y estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y déjame agregar que también un agradecimiento muy especial a la cooperativa estudiantil Atrapasueños, que son estudiantes de nivel secundario que se encuentran allí en las escuelas, en la escuela I, allí en los barrios, sí, Esperanza, Kirchner, que es la primera cooperativa conformada de estudiantes secundarios sumamente jóvenes con un empuje impresionante, y ya hay otras cooperativas y bueno, también esa articulación nos llena de orgullo porque tanto se dice sobre las juventudes, pero hay muchísimo ahí para aprender, para apoyar y potenciar. Totalmente. Bueno, muchas gracias por el espacio, un saludo para todos. Abrazo grande, gracias. Adiós.